16 minutos para las 10 de la mañana, 16 minutos para las 10, 2970910, 2970330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programe y salude en esta mañana. Hoy hay una triple colisión que se produjo hace algunos instantes en la 7 Oriente con la Alameda, solo daño en todo caso, ¿eh? 7 Oriente con Alameda, 7 Oriente viene para acá, 7 Oriente con Alameda, siempre se produce un accidente ahí, y eso que hay semáforo. Claro, pero siempre se produce un accidente, ¿eh? Respeten la señalización, pues, muchachos, ¿eh? Hay que respetarla. De hecho, por eso se colocaron semáforos en ese lado, porque no habían, por el lado norte habían, pero por el lado sur no. Ahora hay en los dos lados. Claro, no lo respetan. Muchas veces creen que porque son más rápidos o tienen mejor auto, creen que pueden alcanzar, y no es así. Ya, así que manejen con cuidado. Accidente entonces en el sector de la 7 Oriente con Alameda. Saludamos a nuestros auspiciadores, a nuestras amigas y amigos de Banefe. Usted sabe que Banefe es su banco. Banefe le espera a usted aquí en el sector de la 1 Sur 5 y 6 Oriente, atiende horario continuado de 9 a 6 de la tarde. Lipigas, el 221-0578. Calzados María Luis Arviso. También saludamos a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Saludamos a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de las chiquillas y chiquillos que están como siempre listas y dispuestas y atentos a vuestra disposición como siempre. A Buses Alta Cumbre, para viajar cómodo y seguro. Orinco, la cooperativa con tu crédito 18ero. Además con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Por supuesto que están listas las chiquillas y chiquillos ahí de Don Queso. Los quesos más ricos y más sabrosos también están con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenidas y bienvenidos a la mañana fantástica de este día, el miércoles ya. Faltan 14 para las 10. Contigo de la mano no me importa dónde. Contigo no hay distancia ni a dónde ir. Si existe el paraíso, está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Mis sueños se cobijan al calor del alma, la misma que me crece al saber que me amas. Los aires de bonanza peinan tus cabellos. El sol de la mañana me contó tus sueños. Me han dicho que me amas más allá del cuerpo. Mi corazón es un gigante. Dios me tocó a través de ti. Sentirte mía. privilegio que nos da la vida, el saberme tuyo, el sentirte mía. No existe la palabra soledad, si en ti se manifiesta la verdad. Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire, el sentirme vivo. La vida es un mundo de emociones, y tú la más feliz de mis razones. Nueve minutos para las 10 de la mañana, 9 para las 10. Saludamos a los cumpleaños de hoy. Que los cumplas feliz. ¡Hey! Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Felicidades, que lo pasen bien. Felicidades, que los cumpla bien. Happy birthday to you. Y saludamos a quienes están de onomástico. A saludarte. Muchas felicidades para quienes llevan el nombre de Mariano. Felicidades, Mariano, que tenga un buen día. El día en que tú naciste, nacieron las flores. Muchas felicidades, Mariano, que lo pasen bien. 8 minutos para las 10. Pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Te amo.

ha sido una semana bastante movida, estos primeros tres días que llevamos de la semana, pero de verdad que ha sido fuerte movimiento y por eso lo hemos llamado, porque hace un par de horas prácticamente, un día se han dado, unos días se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, de las cuentas nacionales, que es un registro, ¿no es cierto?, que la gente lo pueda entender, numérico, que describe las características, los resultados del sistema económico que tenemos en la actualidad, y parece, por lo que yo entendí, por lo que estaba viendo, ¿no es cierto?, no son muy buenas cifras, especialmente para la región del Maule. Efectivamente, tenemos a nivel nacional un crecimiento muy menguado, del orden de 1,9% en el segundo trimestre, y un estancamiento de la economía en términos de que el segundo trimestre respecto al primero no creció nada. Y vemos también al mismo tiempo una caída fuerte en la inversión que se prolonga además ya por varios trimestres, particularmente en maquinarias y equipos. Y una situación externa que tampoco se ve bien, porque, por ejemplo, en el segundo trimestre las exportaciones de bienes y servicios cayeron casi un 5%. Entonces, por donde uno lo mire, la situación no se ve bien a nivel nacional. Y para el Maule, bueno, ayer el Banco Central entregó cifras del crecimiento de la economía por regiones. Y llama la atención que en el caso de la región del Maule, hemos tenido dos años ya pasados, el 13 y el 14, con resultados bastante malitos. En el año 13, según el Banco Central, la economía de la región no creció, 0%. Y el año pasado hubo una recesión, porque cayó la producción agregada en la región del Maule en un 1,9%. Las cifras parciales que registra el INE para el primer trimestre dan cuenta de un pequeño crecimiento de cerca de 2% en la región. Pero de cualquier manera, la región viene creciendo menos que la economía nacional ya desde hace un tiempo, y eso es una situación preocupante. Ahora, ¿nuestro sistema económico está permitiendo de alguna forma que esta situación vaya acrecentándose? Porque aquí, según las autoridades, dicen que podría ser producto de una tipo recesión, ¿no es cierto?, que está afectando exteriormente y que eso está rebotando en nosotros. Bueno, sin duda hay un elemento externo en esto, porque ha habido una caída importante en el precio del cobre, que es la principal exportación chilena. Pero también hay noticias buenas afuera, porque el precio de los combustibles, el del petróleo en particular, se ha reducido notablemente más que el del cobre, y por ahí los chilenos nos beneficiamos, ¿no? Pero aún así yo creo que no hay que olvidar que un aspecto fundamental en lo que está ocurriendo hoy día tiene que ver con lo que estamos haciendo en Chile, nosotros mismos, particularmente el gobierno, para influir sobre esta situación económica. No es ningún misterio que hoy día hay un gran desánimo a nivel de sector privado, tanto inversionistas, emprendedores como consumidores, mucha desconfianza en lo que viene hacia el futuro, bastante pesimismo, y eso lleva a que la gente, por ejemplo, se retenga de gastar en comprar un nuevo automóvil o cambiar un electrodoméstico. Y en el caso de los inversionistas, bueno, decir que tenía idea de expandir la fábrica o la planta o plantar nuevas hectáreas, lo tengo eso en el congelador por mientras se clarifica un poco el futuro, ¿no? Entonces, esa situación de desconfianza y de pesimismo está instalada en Chile. Tiene mucho que ver con que las condiciones a nivel interno también son hoy día bastante menos auspiciosas para cualquiera, ¿no? O sea, tenemos unos impuestos que son más altos y que van a crecer en el futuro a nivel de la empresa, a nivel de las personas. Tenemos, por otro lado, un cambio que viene en el código laboral que va a tener algún efecto en la contratación de mano de obra por parte de las empresas. Tenemos eventualmente un cambio en la Constitución, que es como el marco básico que nos rige, y no sabemos muy bien ni cómo se va a hacer ni hacia dónde va a ir. Entonces hay elementos propios nuestros que nos están causando incertidumbre. Agregaría en el caso de la región del Maule lo que se está tramitando en términos de cambio al código de agua, ¿no? Ya, que tiene un efecto relevante sobre los agricultores y la agricultura en general. Claro, porque nuestra zona es principalmente de agricultura. Ahora, hay un tema que también llama bastante la atención y que hace que se mueva un poco. De hecho, han aparecido algunas notas por ahí en los medios de prensa referente al dólar, que como se avecinan las próximas fiestas patrias, ya andan todos sacando cuentas, entonces, que cuánto va a subir la carne, que cuánto va a salir más caro celebrar las fiestas patrias, y qué producto del alza al dólar, porque recordemos llegó a 690 y tantos pesos el dólar, lo cual automáticamente hace subir los precios de la carne que exportamos, por poner un ejemplo. ¿Es tan influyente el dólar dentro de nuestra economía? Es influyente en todos los productos que importamos, tal como señalas tú, y eso no es solamente el alimento, también la ropa, los bienes tipo televisores, electrodomésticos, automóviles, también influye en el precio de la bencina. En fin, tiene una incidencia importante en el bolsillo de las personas. Y estos aumentos del dólar normalmente, o sea, no normalmente, pero hoy día, en la actualidad, se traspasan muy rápido a los precios que pagamos las personas acá en pesos, ¿no? Entonces, claro, es que suba el dólar es una buena noticia para los agricultores, que van a poder exportar con un mejor precio, en definitiva, en pesos. Pero es una mala noticia para los consumidores, porque tenemos que pagar también más por lo que compramos y consumimos. Así que, bueno, es algo que va a estar presente en los próximos meses, por un tiempo. El Banco Central hizo notar también en su información que entregó ayer que no están para nada conformes con lo que está pasando con la inflación. Tenemos una situación en general compleja hoy día en el país, porque por un lado la economía está estancada y por otro lado los precios están subiendo más allá de lo que querríamos. La inflación está arriba de 4.5% anual. Y uno lo siente, ¿verdad? Uno lo siente todos los días cuando compra algo que hay un aumento de precio que le pega en el bolsillo. Don Felipe, es una situación compleja. Don Felipe, ¿qué usted le diría a nuestros auditores que están a esta hora en sintonía, que están en la casa, que son los comunes y silvestres cotidianos, que recibimos las alzas y las bajas todos los días, pero qué le diría usted en este momento a esta gente, que a nuestros auditores, que tienen en este momento pensado, ¿no es cierto?, tienen una plata, tienen que sobrevivir durante los próximos meses, ver cómo hacerlo para no caer en la desesperación económica, porque de repente viene una caída más en el empleo, puede ser, puede quedar sin trabajo, puede aumentar los precios de los alimentos, etcétera. ¿Cuál sería la recomendación para nuestros auditores? Producto de esta preocupación por el crecimiento, que va a ser muy poco, y de hecho la misma autoridad ha dicho que las inversiones para el próximo año son mucho menores. Así es. Mira, aquí la recomendación es la de la que nos hacían las abuelitas. Hay que ser bastante prudentes en las decisiones que se tomen, por ejemplo, en materia de gasto y de endeudamiento, porque hay una mayor incertidumbre, por ejemplo, si vamos a ser o no capaces de mantener la pega. Por tanto, hay que pensarlo dos veces antes de embarcarse en gastos muy significativos. También diría que es bueno cuidar el trabajo que uno tiene, el empleo, porque claro, puede que la situación del empleo se deteriore en el futuro, ya de hecho ha estado pasando, y claro, eso requiere de una actitud frente al trabajo, de mayor responsabilidad y de, en fin, de ponerle más el hombro a lo que se está haciendo. Y para los emprendedores también buscar la manera de también, si no precaverse lo que viene, por lo menos sacar algún provecho de esto, porque eventualmente cuando las cosas van mal hay alguna oportunidad de negocio en alguna parte para un emprendimiento, y eso hay que mirarlo también con atención. Puede que haya nichos donde sea interesante hoy día desarrollar una actividad, no obstante que la economía como un todo vaya mal. Bueno, don Felipe, queremos agradecerle este contacto. Maule Emprende está atendiendo, como siempre, ahí en Linares. Así que queremos agradecerle por estos datitos, ¿no es cierto? A tomar las precauciones de la casa. Si va a querer comprar a lo mejor un televisor, déjelo para más adelante, a lo mejor. O si quiere invertir alguna plata en algún negocio, déjelo para más adelante mejor, porque así se puede evitar, ¿no es cierto?, perder la platita o dejarla congelada por ahí. Así es. Pero, insisto, en el caso del emprendimiento siempre hay que buscar las oportunidades, porque aún cuando la economía esté de baja, uno puede encontrar alguna actividad donde pudiera haber una alternativa interesante para hacer algunos pesos extra. Exactamente. Don Felipe, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenos días. Ahí estaba don Felipe Morandé de Maule Emprende conversando con nosotros aquí en La Mañana Fantástica. Conmigo, tú me gustas a mí, tú me gustas con ropa, me gustas sin ropa, me gustas así, en un carro, en un bar, en un sitio al que no fuimos nunca, al que no fuimos nunca, y yo quiero besar cada pétalo de la rosa. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Amor, amor, amor, quiero decirte. Me voy, te vas, no importa más, porque al final ya me cansaste. ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No soy la misma. Amor, amor, amor, amor, amor, ¿cómo pudiste? Mentir, jugar, herir, callar, fingir, amar, ¿cómo pudiste? ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No me interesa si me vienes a rogar, no me interesa si es mentira o si es verdad, no me interesa. No me interesa discutir de esto después, no me interesa si te mueres de una vez. Date la vuelta. Amor, amor, amor, amor, amor, no he terminado. Ya me encontré con el calor y la pasión en otro lado. Ya no me importan tus mentiras, quédate con tus tequilas y yo hago mi vida. No me interesa si me vienes a rogar, no me interesa si es mentira o si es verdad, no me interesa. Esto después no me interesa si te mueres de una vez, no me interesa. Quejando el dolor de cabeza. Ahora no, tengo lentes nuevos, entonces ando con parabrisas nuevos, dijo. No. Ay, señor, con focos nuevos. 22 minutos para las 11 de la mañana. 22 minutos para las 11 de la mañana a través de la Radio Fantástica 2970-910-2970-330. Son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe con nosotros a esta hora. Pero llame, sí. Ahora, si cuesta comunicarse con nosotros, insista, ¿ya? Si cuesta un poquito, insista nomás. 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted pueda participar con nosotros en esta la mañana fantástica aquí en el 92.3 de la frecuencia modulada estéreo, como decía alguien. Ay, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes, 1 y media norte, 7 y 8 oriente. Los tulipanes. Calzados María Luis Arbizu, son los calzados que están con nosotros. Uno sur, calzados María Luis Arbizu. Uno sur, 3 y 4 oriente. Unos calzados preciosos, bonitos. Vaya, calzados María Luisa Arbizu. También con nosotros Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Banefe, su banco, mi banco. Banefe, la sucursal de la 1 Sur 5 y 6 Oriente, atiende un horario continuado. 1 Sur 5 y 6 Oriente, horario continuado, Banefe. Claro, ¿usted sabía eso, no? Bueno, yo se lo cuento. Banefe, en horario continuado, le atiende a usted. En la 1 Sur 5 y 6 Oriente, no, cierra al mediodía. Vaya, aproveche la oportunidad, ¿ya? Ay, señor, ya 20 minutos para las 11 de la mañana, 20 para las 11. Hoy tenemos Mimbo en acción, 20 para las 11. Lobo, busco una manada, tan solo una mirada, que tú me des a mí. Lobo, yo sigo mi camino, porque ese es mi destino, y yo lo quiero. quedarse así. No puedo regalarte el corazón. No soy la presa, soy el cazador. Lobo, lobo, lobo, cantando en la luna, siempre solo, buscándote en los bosques y praderas, siguiendo alguna huella de alguien que me quiera. Lobo, lobo, lobo, cantando en la luna, siempre solo, buscándote. 17 minutos para las 11 de la mañana. 2970-910-2970-330, usted nos puede llamar. Oye, pasadas las 20 horas de este lunes, Fabián y Salinas Sandoval, conductor de la motocicleta, y su pasajero Fabián Ceafuentes se concentraron para salir a la calle y asaltar principalmente a peatones en el sector de la zona sur poniente de Talca. Una de las víctimas, a la cual se le arrebató su cartera e incluso fue agredida por el CEA, logró dar aviso rápidamente a carabineros, iniciándose una persecución por diversas calles de la capital maulina y que duró cerca de 30 minutos, resultando incluso un vehículo policial chocado con un tercer móvil, logrado finalmente reducir a dos imputados. Se recuperó la especie sustraída, que fue una cartera, la cual arrojaron a un domicilio cercano. Y asimismo fueron encontrados con los objetos utilizados para la comisión del delito, y ya que la amenazaron con un arma blanca, específicamente un desatornillador, tres desatornilladores que mantenían en su poder, se formalizó por el delito de robo con violencia, ya que para sustraer la cartera procedieron a agredir a la víctima, afirmó el fiscal Francisco Soto. Ay, qué lástima. Estas son las famosas operaciones a chorro, que le llaman, ¿ah? Claro, utilizando una motocicleta, aparecían, arrancaban, y muchas veces con mucha violencia. Las personas, especialmente mujeres, no tomaban, no reaccionaban, le daba tiempo a huir. Pero en este caso, la mujer pudo reaccionar, llamó a carabineros y se realizó esa persecución. Qué lástima que tal que se esté involucrando en este tipo de delitos, este tipo de hechos en nuestra capital regional, que siempre ha sido tan tranquila. Bueno, pero a los malines hay que sacarlos de circulación. 15 minutos para las 11 de la mañana. 15 para las 11. Evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar una locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos. Solo en destruir. Están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Estamos nosotros para despertar el sueño perdido, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces. Durada 11 minutos para las 11 de la mañana. Hoy han habido varios accidentes en esta mañana. Un incendio que el de la 7 Oriente fue bastante grave. Un atrapado. Primero se había dicho que eran daño nomás. Que era una triple colisión. Ahí en la 7 Oriente con la Alameda. Fueron tres vehículos. De verdad que quedaron bastante mal. Porque estaban mandando aquí una fotografía. Y de verdad que bastante complicado. Qué lástima, ¿no es cierto?, que se produzcan estos accidentes. Hay que manejar con cuidado, pues, la prevención. Siempre a la preventiva, ya a la defensiva. Siempre, que es sumamente importante porque, o si no, señores, se producen este tipo de colisiones. Esto fue la pista sur. Y que está que fue este accidente ahí en la 7 Oriente con la Alameda. ¿Ya? Así que, bueno, a manejar con cuidado. Busque otras vías alternativas porque se va a encontrar con un taco ahí porque todavía están en este minuto en ese lugar. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Usted nos puede llamar, acompañarnos al 2970-910, 2970-330, que son nuestros teléfonos para que usted programe y salude. Un saludo para José Valenzuela, que está ahí aproblemado el hombre. Así que un saludo cordial para él.

pierdo en los bordes. Ya lo sé, ahora ya lo sé. Las cosas que me encantan son sencillas y a tu lado cobran vida. Las 11 de la mañana con 12 minutos, 11 con 12. Tenemos por pauta, tenemos que estar a las 12 y media con Mimbo en Acción, ¿no es cierto? Sí, viene Oscar Castillo, el servicio está en Santiago, me dicen. Ya, pero igual vamos a tener contacto con él. Ah, perfecto, ni un problema. Y a las 11 y media por pauta deberíamos tener los Caminos de la Vida. Vamos a salir un poquito más tarde con los Caminos de la Vida porque tenemos unos invitados a las 11 y media que tienen que ver con una fundación que viene de parte de la Presidencia de la República, que se acuerdan ustedes, hace tiempo atrás también lo contamos, lo tuvimos también en el programa, que recicla computadores. Computadores que se han dado baja, lo reciclan y se los entregan a instituciones que verdaderamente los necesitan y ayudan bastante. Eso lo vamos a tener pasadito a las 11 y media aquí, conversando con la directora de la Nación, porque tienen varias actividades que están haciendo en la región de El Maule. haciendo entregas justamente de estos computadores reciclados. Bueno, ahí nos van a contar un poco más sobre esta fundación, ¿no es cierto?, que depende de la Secretaría de la Presidencia de la República. Qué bueno, porque sí, todo puede ser reutilizado y todo puede tener un beneficio para la propia comunidad. Las 11 de la mañana con 13 minutos, las 11 con 13, 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programe su canción preferida, salude a quien usted quiera, ¿ya? No, solo tiene que hacer eso, llamarnos, 2970-910-2970-330. Para que pueda participar con nosotros, esa es la idea, programe, ¿eh?, en el día de hoy. Le cuento el pronóstico del tiempo. Mire, tenemos a esta hora una temperatura bastante agradable en nuestra capital regional. Tenemos 10 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima probable de 19 grados. Para mañana se espera una probable de 20 grados. Y algunas nubes en la noche, pero durante la mañana todo el día despejado. Y mañana va a tener una temperatura promedio de 5 grados. Pero... el día viernes tendríamos precipitaciones. ¿Cómo entiende uno esto? Claro, dice, según el pronóstico, dice que el viernes, viernes tarde-noche, tendríamos precipitaciones en nuestra capital regional. ¿Cómo estuvo esa? Claro, como 10 milímetros de agua, caerían. Oye, la temperatura que tenemos a esta hora en nuestra capital son 10 grados, sensación térmica de 8 y de 9. En San Rafael 10 grados, Pelarco 11 grados, en Maule 7 grados, mire, baja ahí, ¿eh? En Pencahue 10 grados, San Clemente 10 grados, mire, ¿eh?, para que vea usted, Maule 7, Pelarco 11, ahí están, Pelarco parece que son bastante más calurosos estos cabros. Muy bien, ahí está entonces el tiempo para las próximas horas, 11 de la mañana con 15 minutos, 11 con 15. Alma, 11 de la mañana con 18 minutos. 11 con 18 minutos. Junto a los tulipanes, las cosas más ricas y tal que los tulipanes en Medio Norte, 7 y 8 Oriente. Los tulipanes siempre con la mejor atención para usted y familia. Los tulipanes. Tarinanam. Calzados María Luis Arbizu son los calzados que están de moda. 1 Sur, 3 y 4 Oriente. Que tiene ofertas espectaculares para usted y familia. Sí, y además de las ofertas. Oye, tiene una oferta de remate en lo que era antiguo local de la 1 Sur 4 y 5 Oriente. Vaya calzados María Luisa Arbizu, los calzados que están de moda. Y ahora que se acerca el 18, tienen zapatitos de charol. Sí, zapatitos de chivo, ¿verdad? Zapatitos de charol. Vaya ahí a calzados María Luisa Arbizu. También con nosotros Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso, Don Queso, en la 1 Sur 5 y 6 Oriente. Y también en la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Y en la 2 Oriente 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso. Los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. 11 de la mañana con 20 minutos. 11 con 20. Usted puede llamar, participar con nosotros, programar su canción preferida. Oye, ¿se acuerda usted que el otro día yo contaba y conversamos con el intendente? Fue ayer, claro, en el noticiero, la segunda edición. Le preguntaba yo por el show que se iba a hacer la semana pasada, pero por lluvia no se pudo hacer. Pues, ¿se acuerda que el sábado partió lloviendo temprano? Se suspendió. Bueno, el show es mañana jueves 20. Sí, el show artístico. Va a celebrar la región su aniversario. Todo lo demás sigue en absoluta normalidad, digamos. Va a poder ver el show, celebrar el aniversario de la región del Maule y además va a poder colaborar con alimentos no perecibles para los compatriotas, los hermanos del norte. Música en vivo, grupos artísticos locales y la especial participación de DJ Méndez. Esto va a contar de las 6 de la tarde, ¿ya? Va a contar de las 6 de la tarde hoy en la Plaza Cienfuegos o las concentradas, como todos ustedes los conocen. Qué bueno que tengamos fiestas, qué bueno que la región del Maule celebre, ¿no es cierto?, el aniversario. Tengan cuidado, sí, con sus pertenencias, porque el horario ha salido de oficina, así que tengan cuidado con sus permanencias y no las deje por cualquier lado. No se descuide de ellas, ¿ah? Muy bien, entonces ya lo sabe, el día jueves 20 de agosto o mañana a las 6 de la tarde, Plaza Cienfuegos, está el show para celebrar el aniversario de la ciudad, digamos, la región del Maule, el aniversario regional. Suerte entonces, mucha suerte en ese espectáculo en el día de mañana. Será que tenía que pasar, que estoy cansada de oírme gritar. arriba el ánimo. Solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. La mañana no sería fantástica si tú no estuvieras con nosotros. Ya estamos de vuelta para hacer tu jornada más divertida. Solo que faltan para las 11 de la mañana. 24 minutos para las 11. No, para las 12, perdón. Está clarito yo. Son 24 para las 12. Hoy es mediodía en Chile. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Pasan las 12 ya. Bueno, así es la cosa. Junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes de Medio Norte, 7 y 8 Oriente, que nos acompañan. Los tulipanes, siempre con la mejor atención para usted y familia. Los tulipanes, 1 y Medio Norte, 7 y 8 Oriente. Los tulipanes, siempre con usted. Calzados María Luisa Arbizu, son los calzados que están de moda. Uno Sur, 3 y 4 Oriente. Calzados María Luisa Arbizu. Este domingo se va a realizar una... Y se va a celebrar, digamos, el Día del Corazón, corriendo, haciendo deporte. Y qué bueno es, porque de verdad que de repente se necesita cuidar el corazoncito. con la finalidad de relevar la importancia del deporte para cuidar el corazón. El Colegio Médico del Maule tiene en carpeta una actividad deportiva donde puede dar parte toda la comunidad, en la que se sumará una lista importante de exponentes de Talca y la región del Maule para fomentar la práctica de cualquier actividad física y deporte. La mencionada actividad se contempla una competencia familiar de 3 kilómetros y pueden participar todos, teniendo los adultos 30 años o más y los niños 15 o menos, mientras que también están en competencia de 10 kilómetros para que los que quieran participar. Las 13 pruebas contemplan premios en dinero y medalla. ¿Hay una de 3 kilómetros? Claro, y una de 10. Ahí estamos, son dos. Ya, esto va a estar. ¿Dónde tienen que juntarse? Esa es la pregunta que me están haciendo aquí. Organizada domingo a partir de las 10 horas en la avenida Circunvalación con la Alameda, aquí en la capital regional. Hay que correr, hay que hacer vida sana, no tanto sedentarismo. Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi capaz de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que escondidas en mi voz, no quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y salgo a pasear entre la gente y juego a imaginar de dónde vienen, y me enamoro de cada rincón, dejando al diferente. Descubro tantas cosas que no vi por no quererme, y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana. Desate las vendas que ocultaban mi mirada. No quiero que la prisa me obligue a no ver nada. Muy bien, ya estamos de regreso, faltan 17 minutos para las 12 horas, como lo habíamos anunciado hace un ratito atrás. Estamos con nuestros amigos de esta fundación, ¿no es cierto?, que ayuda un poco a reciclar y a enseñarnos un poco más, ¿no es cierto?, sobre el reciclaje y la utilización de la tecnología. Estamos con la directora ejecutiva de Chilentra, eso es, Irene Reyes Donoso, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto saludarla, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá nuevamente con ustedes y que nos den este espacio para poder difundir la labor de la fundación. Cuéntenos un poco, están entregando, yo le contaba a los auditores que, como lo habíamos comentado el año pasado, en una nota que donde nos dimos a conocer, que ustedes están dirigidos, ¿no es cierto?, por la directora sociocultural de la Presidencia de la República, digamos, de ese departamento corresponden, y que esto, yo me recuerdo que nació como, era como un proyecto que se había hecho en esa época, y después fue tomando más auge, que era reciclar los computadores. Exacto. Y después entregarlos ya reciclados a instituciones sociales. Efectivamente, en este mes de agosto la fundación está cumpliendo 13 años y en estos 13 años hemos entregado más de 74.000 computadores a colegios y organizaciones sociales. Y lo seguimos haciendo con el Ministerio de Educación a los colegios. Por eso también en este minuto me gustaría hacer un llamado a los colegios para que postulen a nuestros computadores a través de la página web del Ministerio de Educación. Pero además, contarles que a nosotros las empresas nos donan computadores y esos computadores nosotros los revisamos si cumplen con el estándar de tecnología sobre 21.4, por ejemplo, y están en buenas condiciones, los reacondicionamos. ¿Qué quiere decir eso? Les ponemos todas las partes y piezas necesarias, compramos los teclados, los mouse y los dejamos listos para que sean reutilizados. Y esta reutilización se hace principalmente en los colegios y ahora lo estamos haciendo fuertemente con las organizaciones sociales. Si el computador no funciona, es reciclado. ¿Qué quiere decir eso? Que abrimos el computador, separamos las partes y piezas, se valorizan y en su mayoría no existe la fórmula en Chile para reciclarlo. Entonces lo que hacemos es que los exportamos. La semana pasada enviamos 16 toneladas de placas madre a Bélgica y para la próxima semana vamos a estar enviando otras 5 de componentes, porque un computador cuando tú lo abres tiene aluminio, tiene un ventilador de aluminio, en la placa madre tiene oro, porque es un súper buen conductor de la electricidad, etcétera. Entonces, en países como Bélgica, donde existe la tecnología, ellos separan el plástico y recuperan el oro, y eso se llama minería secundaria. ¿Y ese dinero que se hace con él regresa? Se compra el equipo, me imagino. La fundación regresa a la fundación y lo que nosotros hacemos con eso es comprar todo lo necesario para acondicionar de mejor manera los computadores. Okay. En el fondo, el área de reciclaje nos ayuda a poder al área de social que tenemos de entrega de computadores. Porque ustedes principalmente están dirigidos a ese punto, digamos, a la parte social. Exacto. Lo que pasa es que nosotros en la fundación, como misión además y como premisa general, lo que hacemos es llevar la tecnología y llevar y propiciar el uso de la Internet como una herramienta de inclusión social y de participación y de equidad. Uh-huh. Hoy día, efectivamente, quienes no tenemos o no tienen acceso a un computador, a Internet, están en desventaja y son analfabetos tecnológicos. Y hoy día todo está a través de la red y de los computadores. Bueno, este proyecto nació, si no me falla la memoria, por ahí en el 2009, son 13 años, 2009. 2012, ¿ya? O sea, perdón, 2002, nacemos en el 2002, pero a partir del 2009 es cuando comenzamos a reciclar. Ah, ya. Porque teníamos muchos computadores, porque nosotros hacemos algo, los entregamos en comodato. Y eso le hemos insistido harto a las organizaciones sociales. ¿Qué quiere decir en comodato? Que cada 4 años se los cambiamos. Nos llevamos los viejos computadores para reciclarlo y le traemos nuevos. Así que cada 4 años las organizaciones saben que nos tienen que buscar o nosotros los llamamos a ellos para que lleven estos computadores y ir actualizando la tecnología. De todas maneras, porque hoy día los computadores, los equipos que nosotros mismos usamos aquí ya están obsoletos, porque son nuevos pero están obsoletos, digamos, hoy día mañana ya está nuevamente obsoleto, digamos. Exactamente, las empresas cambian cada uno o dos años los computadores, así que hacemos un llamado a la empresa, incluso a la radio, si quiere, cuando den de baja sus computadores, poder donarlos a la fundación, porque van a saber además, nosotros tenemos un sistema de trazabilidad donde van a saber exactamente dónde van a ir sus computadores. Eso es muy importante, y además que incentivar a la gente, porque de repente uno no haya que hacer con el computador, porque lo cambia y queda ahí, ¿vos? Exactamente, por eso el año pasado estábamos planteando una campaña de reciclaje a nivel regional, que ahora hemos decidido partirla con un piloto en las comunas. Estuvimos recientemente en Maule, acá en la comuna del Maule, que cada vez está más adosada ya a Talca. Como una sola ya. Sí, prácticamente como una sola. Venimos de la Villa Francia y ahí conversábamos con los representantes del municipio y el gobernador para en las gobernaciones y en los municipios tener puntos de acopio, por lo menos de celulares. Ya, porque yo me recuerdo, lo conversábamos internamente, que la vez anterior cuando estuvieron visitas justamente estaban en plan trabajar en una campaña, ¿no es cierto?, para poder reciclar estos teléfonos. Exacto. Que uno también pasa lo mismo que sí. Los computadores, que los recicla cada rato, los va cambiando. Exacto. Solo pensemos que en Chile hay 20 millones de celulares. Son dos promedio por persona. Dos promedio por persona, y nosotros, bueno, el censo va a decir cuántos somos, pero... claro, eso ya es otro tema. Pero... eso, contarles además que este año salió una nueva encuesta de la Universidad de las Naciones Unidas que habla de que en Chile existen y se producen anualmente 9,9 kilos de basura electrónica. No es que usted, señora o señor o joven, produzca los 9 kilos, sino que en promedio, con lo que producen las empresas, nos ubica en el número uno en Latinoamérica. Tiene que ver con múltiples factores, con el desarrollo económico, con muchas cosas, pero eso quiere decir que existen una cantidad no menor de artículos electrónicos, sobre todo en los hogares, porque los las empresas generalmente nos llaman, pero es en los hogares donde hay más de estos desechos, y un 80% de estos desechos tiene destino final desconocido, es decir, no sabemos dónde va a parar. Puede que estén en las casas, pero puede también que estén en las riberas de los ríos o contaminando las hermosas tierras de esta región. Ya, lamentablemente es así, porque muchas veces uno no tiene cómo dejarlo o dónde dejarlo. Exactamente. Porque uno los camiones nuevamente a veces los dejan para la basura, pero no se los llevan. Entonces quedan ahí y ya alguien los toma, los venden por ahí por los chatarras, los sacan un poco o simplemente quedan botados en cualquier parte. Exacto, sobre todo los monitores CRT, que son esos monitores a tubo. ¿Quién no tuvo estos televisores o a tubo que tienen una parte hacia atrás? Estos tubos de rayos catódicos, ¿cuál es el nombre más técnico? Están hechos de plomo. Entonces, cuando el vidrio que sostiene este tubo se rompe, la población queda expuesta a este plomo. Y es una fuente contaminante muy rápida, contamina el cuerpo rápidamente, como el mercurio, y es muy dañino, y el daño es acumulativo. ¿Dónde estamos entregando hoy día? ¿Ya entregaron, digamos, los primeros en la mañana? Sí, entregamos en la Villa Francia 5 computadores. Vamos ahora a una UCAM en Curicó y a un centro de la familia en Curicó también. Y por eso mismo queremos hacer un llamado a las organizaciones sociales. Nosotros estamos donando fuertemente a organizaciones sociales. Por favor, postulen a través de nuestra página web www.chileenter.cl. En esa página además ustedes van a postular sus computadores y una vez al mes nosotros hacemos entrega de estos equipos. Entonces, lo más importante es que puedan entrar a la página chileenter.com. .com o CL. O .cl o .com, ¿no es cierto? Ingresan y ahí tienen toda la información para postular. Exacto. Me llamó la atención a mí que había muchos de estas organizaciones sociales que son de adulto mayor. Sí. Que están participando en estos beneficios y que de verdad que son muy, muy necesarios, los adultos mayores también. Hoy día están utilizando la tecnología. Bueno, dicen que hay nativos digitales e importados a la tecnología. Los que están entrando, los grupos que entran prioritariamente y más fuertemente hoy son los adultos mayores. Las personas adultas, como dicen los expertos. Las personas adultas. ¿No le gusta adultas, que le digan adultos mayores? No, no le gusta. Es personas adultas. Pero bueno, ellos, mira, ayer estuvimos en un centro y lo que hablábamos precisamente es lo importante que es en esta etapa de la vida congregarse, acompañarse y vivir en comunidad. Y los computadores son una súper buena excusa. Nos ha pasado también que organizaciones de adultos mayores se contactan con otras y cuando van con sus viajes de Cernatur y del Senama se encuentran, se conversan, se hacen amigos. lo principal es que le pierdan el miedo a la tecnología. En los colegios ya estamos cubriendo casi todos los colegios, existe el programa Yo Elijo Mi PC, y además está este programa para las escuelas municipales, que en séptimo básico les van a entregar un computador a cada uno. Por tanto, son los adultos mayores y son las organizaciones sociales los que más necesitan. Los centros culturales también pueden participar. Sí, las bibliotecas. El año pasado entregamos a la biblioteca de Romeral, armamos toda la en la biblioteca de Romeral, armamos una sala preciosa. Y bueno, dicho sea paso, esta comuna, según las últimas encuestas de conectividad de la Subtel, tiene la conectividad más baja del país. Es decir, solo un 47% de los hogares tiene conexión a internet o computadores en sus casas. ¿Talca? Sí. ¿Sí? Sí, la región bajo, de sí, tan bajo están. En la www.subtel.cl pueden encontrar la encuesta. Yo pensé, de verdad, en serio, pensé que porque, sabiendo que la tecnología está, que todo el mundo tiene computador, todo el mundo se conecta, yo pensé que estábamos en otro punto de la encuesta. Sí, lo que pasa es que es en promedio. Ya. Uno de repente hay cosas que no ve. ¿No? Claro, lamentablemente. Sí, eso es verdad. Sí, sí. Eso es muy cierto. Pero uno piensa que está. Bueno, en todo caso, eso es con los computadores fijos. Sí, sí. No necesariamente un notebook o un teléfono. No, nosotros entregamos. Lo que no podemos donar son celulares, porque los celulares tienen una vida útil muy limitada. Claro. Lo mismo que hoy nos pedían impresoras. Nosotros tenemos impresoras, data y todas esas cosas, pero su vida es muy limitada. Nosotros donamos esas cosas diciendo, bueno, un data tiene una lámpara que va a durar una cantidad de horas. Usted sepa que nosotros le vamos a entregar esto, pero va a durar una cantidad de horas. En cambio, los computadores y los notebooks, también las organizaciones postulan mucho a notebooks. Por ejemplo, tenemos recientemente un convenio con Techo para Chile, y la gente de Techo lo necesitaba, algunos también, para trabajo de oficina, etcétera. Hay hartas fundaciones, también llamo a otras fundaciones, a que postulen, porque de repente necesitan para trabajo de oficina las distintas fundaciones. Y trabajo en terreno también. Y terreno y todo, sí. Señora Irina Reyes, le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Felicitaciones por ese trabajo y que sigan trabajando, ¿no es cierto?, con el trabajo que se hace, ¿no es cierto?, para reducir esa brecha digital que existe hoy día en Chile, porque no todos tienen la oportunidad de tener un computador, no todos tienen la oportunidad de tener internet, no todos tienen la oportunidad de conocer este mundo tan maravilloso que es el de la tecnología. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Entonces le reitero el llamado, sobre todo a las organizaciones de adultos mayores, organizaciones sociales, mujeres emprendedoras. Nosotros estamos llegando a los excluidos de la tecnología, así que el que se siente excluido, que entre a nuestra página, teniendo personalidad jurídica y una sede donde poder dejar los equipos, nosotros felices les donamos. Chile Enter. Sí, con una sola E. Sí, Chile Enter. Sí, me habían puesto con dos aquí. Chileenter.cl o .com también, ¿ya? Sí. Muchas gracias, que le vaya muy bien, que tenga buen día. Gracias a todos, a ti sobre todo, a la radio y a todos los que nos estaban escuchando. Muchas gracias. Ya, nosotros nos separamos un instante, ya vienen Los Caminos de la Vida, esta sección del recuerdo que tenemos. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. La mañana fantástica, con la alegre conducción de tu amigo Juan Carlos Barrueto. Entrevistas, información, datos y mucha entretención. Somos La Mañana Fantástica.

¡Arriba el ánimo! ¡Solo son unos minutos! La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Ya estamos con Mimbo en Acción a esta hora. Y vamos a saludar a Oscar Castillo, que está con nosotros. ¿Vamos? Sí, ¿cómo te va, Juan Carlos? Ahí sí. Hola, sí. Saludo a Juanito Álvarez también en la sala de sonido y a la alta audiencia de Mimbo en Acción a través de la radio fantástica de Talca. Ya lo escuchamos por interno, así que vamos, usted con la presentación de nuestro entrevistado. Vamos de inmediato con el Seremi de la Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. Un gusto saludarlo, que está en Santiago. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escucha? No, me parece que vamos a tener que... ¡Aló! Ya, vamos a tener que... Usemos el retorno por el teléfono así al ladito para que ahí lo... ¿Aló? Alcancemos ahí. ¿Me escucha ahora, Seremi? Un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Escucho muy bajo. ¿Ahora sí? Lo escucho muy bajo, Juan Carlos. Vamos a ver si estamos... Ahora me va a poder escuchar ya mucho mejor. Ahora sí, Seremi, ¿cómo estamos? Muy buena tarde, don Juan Carlos, aquí estamos Mimbo en Acción desde la región metropolitana, ciudad de Santiago, 24 grados, temperatura 12.37, pero con un calor insoportable que usted no se imagina. Lo llamé tempranito antes que siga el Seremi subrogante porque vamos a entrar a una reunión ahora y solamente quería saludar y contarle un poco lo que hemos hecho esta semana. Bueno, Seremi, un balance que podríamos hacer rápidamente, ¿no es cierto?, a las celebraciones y encuentros que tuvo el Mimbo con dirigentes sociales, tanto en Talca como en Constitución, los cuales se marcaron dentro de la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario, que son un pilar fundamental en el desarrollo de las políticas de gobierno. Fue muy interesante lo que hicimos en Constitución con todos los barrios, lo que hicimos en Talca también el día viernes con barrios, con condominios, con juntas de vecinos y todos los que nosotros hemos estado trabajando durante estos últimos 18 meses. Muy contentos porque además es una forma de gratificar y de decirles muchas gracias. Lo dijo el senador Saldívar en su discurso, lo dijo el diputado Aguiló, el gobernador, el diputado Lorenzini. Todos manifestaron su gratitud porque son el vehículo, son el canal, son la forma que tienen las comunidades, las localidades, las agrupaciones, los comités de poder transmitir toda aquella inquietud con las autoridades. Nosotros somos agradecidos de los dirigentes sociales, lo vamos a decir siempre, porque además son poco reconocidos, muy poco valorados, incluso dentro de sus propias comunidades. Salvo honrosas excepciones, por cierto, que se les reconoce, pero para nosotros, sobre todo como Ministerio de Vivienda, en todo lo que significa la organización de grupos habitacionales, de pavimentos participativos, cuando nos invitan, como ayer, la Villa San Pablo, a ver que tenían un problema de vereda y de espacios públicos, nace la necesidad de dirigentes que además recogen inquietudes de toda la comunidad. Así que nosotros muy contentos por lo que hicimos en Constitución y por lo que hicimos en Talca, que fue de una manera muy, muy masiva, muy bonita, muy digna, pero también muy austera. Ahora, lo importante es que ha habido harto reconocimiento a la labor de los dirigentes sociales y que también han sido reconocidos a través de ellos con sus pares y con las autoridades, en el caso con usted. Sí, claro, tiene que ver con la forma que nosotros hemos tenido. Se recuerda, yo le dije que uno de los dolores de la reconstrucción también tenía que ver con que el trato no había sido de mucha dignidad hacia las personas. La Seremi no tenía puertas abiertas, no tenía una comunicación fluida. Nosotros atendemos público todos los días, nos hemos preocupado de nuestros hermanos mapuches, nos hemos preocupado de la gente que tiene agrupaciones de transexuales, otros que han ido, de las minorías, de las personas con discapacidad. O sea, nos hemos tratado de ocupar todos los segmentos porque nosotros predicamos la inclusión, trabajamos en nuestros barrios con la diversidad y eso tenemos que aplicarlo también en nuestro día a día. Seremi, aprovechando los minutos que tenemos, usted ha destacado la atención y beneficio que está entregando a la familia de la clase media y la emergente, cambiando de tema, ¿no es cierto? Y uno ha sido también recientemente en la Fundación Fimaule, aquí en la provincia de Talca, en Talca precisamente, se entregaron 584 subsidios familiares. Una buena entrega de subsidios. 584 familias felices, la mayoría de Talca, pero también era muy emocionante ver que había gente de Huaquén, de El Alba, de Corralones, de Mariposa, de lugares rurales donde además la gente ha hecho un esfuerzo por ahorrar sobre 750 mil pesos para poder construir en su sitio propio. Hay gente también, muchos matrimonios jóvenes que habían estado allegados mucho tiempo y lograron tener un importante ahorro con mucho esfuerzo y hoy día pueden optar. Además, a toda esa oferta habitacional que estamos nosotros trabajando hace bastante tiempo y que nosotros hemos dicho, la posibilidad de postular a estos programas de integración social que se van a construir en Talca, también la vinculación que hay con conjuntos habitacionales que ya están en ejecución, es sumamente importante. Lo otro, incluso mucha gente nos decía, Seremi, nosotros llevamos tanto tiempo utilizando una casa que vamos a ocupar este subsidio en vivienda de compra usada. O sea, hoy día los instrumentos del Ministerio de la Vivienda son para la gente, nos hemos ido acomodando a las necesidades de la gente. Ya no hay excusa de que de personas solteras, sin hijos, no puedan postular. Pueden postular, a lo mejor se va a demorar un poquito más en salir el resultado, a lo mejor va a tener que poner mucho más ahorro. Obviamente nuestra preocupación son las familias vulnerables, aquellas que tienen grandes cantidades de hijos, personas adultos mayores, a lo mejor niños con discapacidad, pero personas solteras que pueden optar a un subsidio sin ningún problema, si tienen mayor capacidad de ahorro, pueden postular alguno de los títulos que están ofreciendo y que vamos a seguir ofreciendo durante este año. Seremi, llevándolo a otro tema, ¿no es cierto? El sábado 15 de agosto, que fue festivo, yo sé que usted trabajó algo que aquí, de hecho, aquí en el programa, cuando la semana pasada estuvo en el programa, ¿no es cierto?, Misma Acción, lo comentaba que el sábado era feriado, pero que usted iba a trabajar igual junto a todo el equipo que ya está en la provincia de Curicó, y que llevó varias noticias súper importantes para grupos habitacionales de ahí del sector de Romeral y Teno. No estaba muy contento el equipo ese día sábado, pero bueno, después igual le hicimos ahí un ágape al regreso de ese tremendo trabajo que hicimos. Y este sábado también vamos a estar en Constitución todo el día lanzando el programa Quiero Mi Barrio, La Poza y Cerro Quilín, y además también en reunión con pescadores y grupos habitacionales. Efectivamente, partimos por Romeral con una reunión con tres grupos hace mucho tiempo que esperan, más de 8 o 9 años, para poder darle una solución. Llevamos a la empresa que tiene los terrenos para poder decirle que lograran calificar sus proyectos habitacionales antes de diciembre para poder estar listos para vincularlo al primer llamado del año 2016. Y en Teno una situación bastante emocionante porque hace muchos años hay un grupo de personas, más de 145 familias que querían postular a su terreno, pero como está fuera del plano regulador había que tener un cambio de suelo que nunca nadie les dio respuesta. Nosotros hicimos las consultas en desarrollo urbano, hicimos las consultas en Santiago, nos vinculamos con la comunidad y después de casi 14 años logramos entregar el anhelado cambio de uso de suelo, donde va a permitir que la empresa que esté a cargo de ese proyecto comience a desarrollar el proyecto inmobiliario para gente que vive en el mundo rural y que quiere seguir habitando en ese sector. Se le habían ofrecido muchos terrenos, más pegado a la carretera, más pegado al centro urbano, ellos querían vivir en el lugar donde viven, donde actualmente residen, porque además es donde desempeñan mayoritariamente su faena agrícola. Eso para nosotros es importante. Luego terminamos en Cerro Conde en el primer encuentro de participación ciudadana de la empresa que está desarrollando el diseño, que es muy importante decirlo, el proyecto no está acabado, recién comienza, para poder escuchar a la comunidad y poder tener también dentro del tanque de área verde ese tremendo mejoramiento del Cerro Conde de 6,5 hectáreas con más de 3 mil millones de pesos de intervención. Así que muy pero muy contento, bastante trabajado. Se nos suspendió DJ Méndez nomás, que también veníamos por la ayuda, pero entiendo que mañana va a estar en Talca a partir de las 6 de la tarde con un compromiso que tenía el gobierno. Exactamente, a las 6 de la tarde mañana. Hoy, a propósito de medios de comunicación y el fanpage y todas estas cosas del Facebook, hay un video que está circulando, que fue publicado en el fanpage, donde usted destaca la remodelación del Parque Estero Piduco. Ese proyecto, a propósito, sigue avanzando, ¿no? Yo pensé que me iba a decir otro video que anda circulando, que es de Don Oscar Castillo, pero es bastante subido de tono. El que nosotros estamos pues poniendo ahí en nuestro Face es un video de lo que estamos haciendo, las nuevas intervenciones. Ya vamos a hacer también uno de Canal de la Luz. Estamos superando la última etapa del del proceso de ejecución para que el próximo año, tal como dijimos, se comience a construir Parque Piduco, 26 hectáreas, 12 mil millones de pesos de inversión, y vamos a tener ese mejoramiento del espacio público del más alto estándar de beneficio, no solamente para los talquinos, sino que para toda la provincia y la región del Maule. Muy contento porque de esa forma también vamos difundiendo. Todavía, incluso hoy día nos respondía una niña en Facebook: oiga, pero si llevo más de 20 años aquí en La Batemolina escuchando ese parque. Bueno, ese parque hoy día es una realidad, es prioridad presidencial del gobierno de la presidenta Bachelet, están los recursos garantizados, estamos en todos los trámites administrativos. Uno decía, la señora decía que esta canción la he escuchado hace rato, pero esa canción había que ponerle letra, música, director de orquesta, coro, y eso se demora un poquito, pero lo importante es que se va a cumplir y vamos a tenerlo terminado cuando el gobierno de la presidenta Bachelet, el año marzo del año 2018, esté a su fin. Así que contento por eso, lo mismo lo vamos a hacer con Canal de la Luz, lo vamos a hacer con condominio. Mañana nos vamos a ir a ver cómo está quedando el emparque, ya está con letrerito puesto y ya se está trabajando, así que un montón de actividades esta semana para terminar el día sábado en Constitución con el lanzamiento del Cerro Higgins del Quiero Megarra. Así que don Juan Carlos, lo dejo con el seremi subrogante don Oscar Castillo, yo entro a reunión aquí porque lo que pretendo después es salir con una maleta cargada de plata que me llevo para el norte. Perfecto, entonces lo liberamos, seremi, que tenga una buena jornada, ahí ponga la millonaria nada más para que se traiga harta platita para acá. Y mañana pasado le contaré cómo me fue, pero hasta ahora se olfatea bien. Saludos a todos, muy buenas tardes, no pude estar ahí. Espero que sigan escribiendo y pidiendo canciones como las hace don Oscar Castillo, que al mando junto con usted. Y cuidado con los videos de don Oscar, que son bastante comprometedores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está el seremi entonces en directo desde Santiago, a punto de entrar a una reunión. De hecho, ya estaba entrando ahí, lo estaban apurando para poder ingresar a dicha reunión, Oscar. Semana bien movida, pues, Juan Carlos, de acuerdo a las interrogantes que tú le planteabas, los temas que abordabas con el seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda, lo que fue la celebración del Día de los Dirigentes Sociales, tanto en Constitución como en Talca, la agenda intensa que se desarrolló el día sábado en la provincia de Curicó, en Teno, Romeral y en la comuna de Curicó. No para todo esto, porque ayer también el seremi estuvo ahí en la vía Don Pablo. Saludos para todos los vecinos de allá, más de 400 viviendas. El seremi visitó la Junta de Vecinos Villa Don Pablo, invitado por el presidente de la Junta de Vecinos, don Ricardo Díaz, y también por el arquitecto Gonzalo Aravena. Estuvieron ahí precisamente. Ellos tienen la intención de instalar algunos temas de seguridad peatonal. Esto queda en el límite de Talca que la comuna de Maule, donde se forma de los Pollos Dorados, ahí, Juan Carlos, a la vueltecita. Está ahí precisamente. Quieren ver un tema de veredas, ya están trabajando los técnicos del Mimbo, y también le solicitaron ayuda al CEREMI para un tema de la construcción de un proyecto de una multicancha de áreas verdes. Así que está el espacio, el terreno. El CEREMI llegó ayer en la tarde, nosotros lo acompañamos y estuvimos visitando el lugar ahí en la villa Don Pablo. Así que intensa actividad que no para, porque va a seguir el fin de semana en Constitución. A las 4:30 está el lanzamiento del barrio Perla del Maule. A las 6:30 está la inauguración de la obra de confianza en el emblemático barrio La Poza de Constitución. Ahí luminarias peatonales que eligieron los vecinos se va a inaugurar. Antes dos reuniones por un tema de pavimentos en el sector de San Ramón y Santa María también. Así que bastante intensa la agenda que, como siempre, desarrolla con un fuerte sello de trabajo en terreno precisamente el seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. De todos los temas que planteaba el seremi, ¿te parece que vamos también recogiendo algunos testimonios, algunas opiniones de otros protagonistas? Claro. Escuchamos al diputado, precisamente, Roberto León, quien acompañó al seremi en esta gira por Teno, Curicó y Romeral. Él se refiere especialmente a las soluciones habitacionales que se llevaron para estos grupos, para los comités habitacionales. Está precisamente Villa El Milagro, Villa Las Américas y Don Tomás, con más de 300 familias ahí en la comuna de Romeral. 12 años esperando. Escuchemos al diputado Roberto León sobre la solución que llevó el Mimbo para esta importante cantidad de familias, que también se hizo en Teno, con muchas familias, precisamente, que pertenecen 145 al Comité Villa El Sol del sector Domingo Mancilla en Teno. Sí, yo tengo que agradecer a Rodrigo Sepúlveda, al Seremi Vivienda, que haya estado disponible para hoy día, que es un día de descanso para muchos, haber venido a conversar con los distintos grupos que tú estás planteando. sin duda que para estos grupos habitacionales, particularmente en Romeral, donde había un tremendo problema con el suelo, que hoy día puedan tener una solución prácticamente, y una solución que dentro de la espera que tienen a corto plazo, sin duda que es una muy buena noticia. Y en el caso de Teno, que se haya aprobado un cambio de uso de suelo al cual muchos se habían opuesto, demuestra el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet, que cuando ella manifiesta que tiene que haber un desarrollo del mundo rural, el desarrollo del mundo rural no pasa por sacar a la gente del mundo rural y llevársela a las ciudades. Una agenda intersectorial, sí. También trabajando el Seremi en terreno con distintas autoridades, así como lo hizo con el diputado Roberto León, también lo hizo con el alcalde de la comuna de Romeral, don Carlos Vergara, alcalde de Romeral. También se refiere a esta tremenda noticia, que fue mucha alegría para más de 300 familias en la comuna de Romeral. Son cerca de 300 familias que llevan luchando muchos, pero muchos años por tener su casa propia, y claramente tenemos el apoyo del gobierno de la presidenta Bachelet, que ella ha colocado el énfasis en vivienda. Ella ha estado en nuestra comuna inaugurando grupos habitacionales y claramente ella quiere que también se vaya mejorando el estándar de vida de las personas, la calidad de vida, con casas más grandes, con cierre perimetral, con califón, con aislación como corresponde. Entonces estamos muy contentos por la visita del Seremi de Vivienda Rodrigo Sepúlveda, de la delegada del Servio Lumira Albornoz, y también del diputado Roberto León, que están apoyando en muy buen sentido, ¿cierto?, todo este proceso de estos tres grupos habitacionales, que son Las Américas, Don Tomás y El Milagro. Sí, por supuesto, se está trabajando en la plaza, son 210 días de trabajo y estamos muy contentos del apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que tengamos lugares, ¿cierto?, donde se pueda reunir la familia, donde se pueda reunir la comunidad. Se está trabajando también en forma paralela con un proyecto del Parque Pomaitén, parque que tiene una historia en Romeral, donde se desarrolló el Festival de la Guinda, el cual le hemos recuperado después de 38 años, entonces estamos trabajando de muy buena forma, también reparando algunos sectores con las calles que estaban en mal estado, y así poder ir mejorando la calidad de vida de las personas rurales. Usted sabe que el MIMBU trabaja a escala vivienda, barrio y ciudad. Sí. O sea, el alcalde no solo se refería a la solución habitacional en términos de vivienda, también, sino que a la plaza de Romeral, que ya se iniciaron los trabajos de remodelación, y proyectaba también esto de que está ahí proyectándose, que es el Parque Pumaitén, claro, donde se hace el tradicional Festival de la Guinda. De la Guinda de Romeral. Usted que le pega el espectáculo ahí. El Festival de la Guinda, que por muchos años estuvo, ese festival que se realizaba ahí, se suspendió por una época y nuevamente se retomó, como bien lo señalaba el alcalde de esa comuna. Y todos tienen cabida en MIMBU en Acción. También, ¿mismo? Así como escuchamos opiniones de las autoridades, también nos interesa escuchar el testimonio de los dirigentes. Y es la palabra para Cecilia Palma, ella es dirigente del comité El Milagro de Romeral. La escucha. O sea, los logros para mí han sido fundamentales hoy día, porque tanta espera, que hoy día ya como respiro más tranquila, ya la decisión que tenía de salirme del grupo ya ahora quedó más concretada, seguir luchando por la gente y por mí. 12 años que hoy día tienen un resultado concreto. Positivo, un balance, pero que espero que al final se concrete realmente y podamos, no sé, darle la alegría a mucha gente que está mío, no solamente yo, o sea, son 94 familias que estoy luchando el día a día, mi trabajo lo pongo, expongo muchas cosas, mi familia, expongo a mi hija que tengo, entonces igual, son reclamos que uno tiene familia. Sí, el día de la mamá él se comprometió que cuando la empresa constructora estuviera algo concreto, estuviéramos ya en Serbia, en todo, lo iba a traer de nuevamente hacia acá, y esa es la felicitaciones al Seremi porque cumplió su promesa, que es lo más importante, porque muchos años atrás no lo cumplían las promesas a nosotros. Siempre los decían y nunca lo... Nunca le cumplían. Claro. 12 años, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo mucho le vuelve tiempo, el alma al cuerpo a la... el cuerpo al alma, ¿cómo se dice? Claro. ¿Sí? El alma al cuerpo. Sí. Porque ella, usted la escuchaba, Juan Carlos, a quienes también están en la sintonía de MIMBU en Acción a través de la Radio Fantástica, de que incluso ahora como que revivieron las esperanzas de seguir en el grupo. Ella estuvo a punto de tirar la toalla, como se dice, abandonar el grupo. Pero y mucha gente lo abandonó, de hecho, tiene que haberlo, claro, abandonado en algún momento. Hay gente minuto que también fallece esperando, claro, una solución habitacional definitiva. Es mucho tiempo, 12 años es demasiado tiempo. Cambia mucho la vida. ¿Tenemos más testimonio? Sí, por supuesto, nos venimos a Talca, porque el Seremi también en su agenda de terreno sostuvo reuniones, o más bien fue invitado Por familia del sector de las Américas. Saludos para ese populoso sector que siempre está en la sintonía de Mimbu en acción. Estuvo en la sede social de las Américas 3, que trae grandes anuncios para la próxima semana. Estuvimos ahí en el Comité Esperanza Aníbal 56 de las Américas 1, 21 familias que se adjudicaron subsidios térmicos con su presidenta María Salas. Un saludo para ella, muy afectuoso, muy simpática la señora María. Estuvimos también con familia de las Américas 3, con otra gran dirigente como es Soledad Soto, también el saludo para ella, del grupo Las Mariposas y Las Palomas. Ellas adjudicaron 192 subsidios térmicos en el programa de protección del patrimonio familiar. La alegría la expresaron y también la quisieron transmitir a nuestro reportero de Mimbu en Acción, María Salas. María Salas de las Américas 1 expresaba su alegría precisamente por este tremendo beneficio que les llegó en buena hora. La escuchamos. Agradecerle por todo lo que lo hizo, él lo sacó adelante el grupo. Pues estaba muy agradecida de él porque no habíamos pensado en salir todavía, habíamos postulado 5 veces. Entonces él lo sacó adelante a nosotros. Térmico, eso era ventanas, tuco, techo y pintura. Mucho, porque los goteamos. En el sexto yo me goteo. Sí, somos 20 familias, estamos muy 21 familias, estamos muy agradecidas de él. O sea, más que contenta, estoy tremendamente agradecida. Ahí estamos, Juan Carlos. Chanchito en piedra y queso fresco tenía la dirigente de las Américas. ¡Qué bueno! María Sala. María Sala. Oiga, 12 años esperando una vivienda y ahora el Seremi les llevó la solución y esta señora nos contaba, la señora María, que 5 veces habían postulado. 5 veces. Y fallida la postulación. Y ahora ya están con los térmicos listos. Ah, o sea, están empezando los trabajos, pero los subsidios ya... Ok, 21 familias. Qué bueno, eso es importante, que se pueda lograr un avance en la calidad de vida de las personas. Sí, los térmicos botan la humedad, todo eso, y permiten una mejor calidad de vida, como tú muy bien señalas. Claro. Bueno, Soledad Soto está también, ¿sí?, reporteada por los ágiles de Mimbo en Acción. Ella es presidenta de las Américas 3 y nos da a conocer la alegría que también tiene ella. Especialmente, fíjate que ella se refiere a la... constantes visitas que ha hecho el Seremi ahí al sector de las Américas, a la cual dicen ya llega a su casa. Escuchamos a Soledad Soto. Oh, muy bueno, porque resulta que se ve los avances que vamos a ir teniendo ya con nuestros proyectos. Ya las chiquillas sacaron otro proyecto de mejoramiento de térmico de la América 1 y comenzar con el de nosotros de la América 3 son grandes logros y me enorgullece mucho tenerlo acá de visita. Bueno, esto ya es su casa, ya no, él ya no es visita, va a ser parte nuestra, así que feliz, feliz, feliz porque se van a ver muchas cosas nuevas. No, más feliz porque soy la primera que parto, así que es un gran logro, ya lo falta poquito, ya estamos a fines ya de agosto y a mediados de septiembre vamos a empezar los primeros con la empresa a los recorridos y todo lo que se va a hacer, así que son grandes logros y esperar que se arregle luego el tiempo para comenzar. Que se arregle el tiempo nomás. Sí, muy buena noticia para la gente de las Américas. El Seremi se refería a la celebración del Día del Dirigente Social, tanto en Constitución como en Talca, dos grandes veladas que se llevaron a cabo seguiditas, ¿sabes? El jueves y viernes, el jueves en Constitución, el viernes en Talca, con dirigentes de condominios sociales, del programa Quiero Mi Barrio, dirigentes de juntas de vecinos, dirigentes deportivos también llegaron a la celebración, que no solo fue de celebración, ¿eh?, muy importante, sino que se hizo una especie de evaluación, de diálogo entre los dirigentes para ir compartiendo experiencia. La señora Filomena Díaz, que es dirigente de la Mesa Territorial de las Américas en Talca, ella estuvo en ambas celebraciones, en la de Talca y también fue invitada por los colegas de Constitución. La escuchamos a Filomena sobre estas celebraciones del Día del Dirigente Social. O sea, más que contenta, estoy tremendamente agradecida que me hayan invitado, que hayan valorado mi trayectoria como dirigente social, mis conocimientos. Estoy feliz de haber venido aquí a la Perla del Maule, en donde sufrió tanto con las tragedias naturales, y venir a hacer yo un granito de arena para ellos. Todas las veces que quieran, estaré aquí presente. La señora Filomena Díaz, gran dirigente, saludos para ella, y en el sector de Parque Industrial Faustino González. Para todos los dirigentes que estuvieron acompañándonos al Mimbo en la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario, el día jueves en Constitución y el viernes acá en Talca. Distintos dirigentes, clubes de adultos mayores, una gran asistencia tuvimos el día viernes y también el jueves en Constitución y luego en Talca, así que muy felices, como decía el Seremi en la intervención de la apertura de este programa, Juan Carlos, por lo que significó el balance de estas celebraciones. Qué bueno, ¿eh? Es que es bueno reconocer a la gente que se trabaja. Celebrar y buenas noticias. Buena combinación noticia. Perfecta. ¿Eh? Por los dos lados. Por un lado, buena celebración y buenas noticias también, porque van concretándose más beneficios para la comunidad. Así Don es. Oscar, nos encontramos la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre, Juan Carlos. Un gran saludo a toda la audiencia de Mimbo en Acción, a todos los dirigentes que trabajan con en la Seremi de Vivienda. Hoy estuvo nuestro Seremi en contacto telefónico porque se encuentra en la capital gestionando una serie de iniciativas, de proyectos y logrando, tratar de lograr más recursos para aumentar los presupuestos y poder traer más beneficios acá a la región del Maule. Saludos también para Juanito, como siempre, muy colaborador ahí en la sala de sonidos. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Juan Carlos, que esté muy bien. Gracias. Buena tarde, gracias. Gracias. Y antes de despedirnos, le cuento que hay un corte de agua que va a afectar a la 4 Sur, 8 Sur, 33 Oriente y 31 y medio Oriente a contar de las 22 horas de esta noche hasta aproximadamente las 4 o 5 de la mañana, por si acaso, para que junte agüita. Por lo menos hay agua para la ducha y el almuerzo, por lo menos. Gracias por la sintonía y ya vienen las noticias. Con mis manos abiertas a dar tu sonrisa. Endesa Chile, Proyecto Los Cóndores, presentó.